Continuamos en la revolución de la mañana hasta las 13 horas haciendo comunicación participativa. Como todos los jueves, momento de reencontrarnos con Daniela Garanzini, doctora en ciencias biológicas, profesora en disciplinas industriales, diplomada en comunicación pública, para hablar de las que faltaban, mujeres y ciencia. Daniela, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Todo bien, dentro de un contexto, ¿no? Donde ahora es decir todo bien, muy bien, es casi figurativo, pero bien, bien. ¿Vos? Sí, es simbólico y una forma también de darnos ánimo. Claro, es una suerte de autoespaldarazo. Sí, autoespaldarazo me dio todos los títulos, me da vergüenza, Claudio, tanto título. Soy Daniela. Daniela Secas, bueno, tenemos que encontrar el equilibrio. La primera columna la presentamos como Daniela Garanzini, punto. Ahora le hemos, nos ha refregado toda la pared llena de diplomaturas, titulares y demás. Esto no se ve porque es radio, pero yo me pongo colorada cuando cuentan todo eso. Ese es el tema. Bueno. ¿Quién pudiera? ¿Eh? ¿Quién pudiera ponerse colorado o colorada por todos esos títulos y doctorados? Y bueno, pero bueno, hablemos de ciencia. Idea. Bueno, vamos a hacer como una continuación de la semana pasada, que habíamos arrancado hablando de la diferencia que hay en la distribución de hombres y mujeres en la ciencia. Y la idea es pensar que tenemos menos posibilidad por las tareas de cuidado que habíamos hablado. En general nos hacemos cargo las mujeres. Pero no puedo hacerme la sonsa y olvidarme el contexto en el que estamos inmersos. Todas las noticias son coronavirus, coronavirus, coronavirus. Así que esta columna no podía quedar ajena a eso. Y empecé a investigar un poquito, a ver qué pasa con las mujeres y el coronavirus. Las mujeres dentro de la ciencia que investiga el coronavirus. Y yo dije, bueno, no sé de dónde voy a sacar información acá, qué puede haber y qué no. Y te cuento, Claudio, y les cuento a los oyentes que es impresionante la cantidad de información que hay. Es cuestión de empezar a rasquetear un poquito. Por empezar, que las tres personas que lo descubrieron y caracterizaron al virus son mujeres. Así que ahí ya arrancamos bien con información. Pero no vamos hoy a ahondar en eso, sino a pensar en quiénes son las personas que hacen el diagnóstico, por ejemplo, en la Argentina. Sabemos que cuando alguien tiene las características de la enfermedad, se le hace un par de análisis, primero que descartan que sea otro tipo de virus, que sea influenza común, y después sí se mandan las muestras al único lugar que en este momento está procesando este tipo de análisis, que es el Malbrán, ¿no? Este instituto que está en Buenos Aires, que es el único que tiene la tecnología para poder identificar el coronavirus, el COVID-19, no, sí, el COVID-19. Ahora, de las personas que trabajan ahí, la mayor parte está precarizada. 9 de ellas son mujeres. Hay 11 personas trabajando y 9 son mujeres. ¿Sí? Esto es un dato que no es menor. Cuando hablamos de precarización, decimos son monotributistas, no llegan al salario mínimo. O sea, hablamos de una condición precaria de verdad, más que establecida. Y 2 de ellas, por ejemplo, que son bioquímicas que están ahí en el frente de batalla haciendo los análisis, tienen niñas pequeñas. Y es un tema porque la mayor parte del tiempo están haciendo doble jornada por el mismo sueldo, ¿no? Esto es interesante. Tienen que hacer doble jornada para poder llegar a cubrir la cantidad de análisis. Imagínense que todos los que son sospechosos de ser positivos para este coronavirus solamente se procesan en este lugar. Entonces sucede que tienen que hacer doble jornada y hay un tema que es ¿quién se queda con sus hijes? ¿Saben quién se queda con sus hijes? ¿Tienen alguna idea de quién podría ser? No. No, no, no. En realidad son las maestras jardineras, porque el lugar tiene una guardería, que lo hacen de onda. No hay nadie, o sea, no hay otro dispositivo que les permita a ellas trabajar esa cantidad de horas, sino es con las maestras jardineras que se quedan ahí esperando a que ellas terminen el turno para poder volver con sus hijas a casa, además de la exposición que esto implica, ¿no? Y esto se debe a un contexto general. Hubo una sobrecarga en los últimos 4 años, que no sé qué pasó los últimos 4 años, que se perdieron en el instituto solamente más de 100 vacantes que no se repusieron. Y esto tiene que ver con que el ingreso que había trabajando en el instituto era tan bajo que la gente prefería salir de ese sistema, ir a hacer guardias, por ejemplo, un hospital, y no estar trabajando en el Malbrán, donde tenés que hacer una carrera de por lo menos 6 años para que tu sueldo supere la línea de pobreza. Estamos hablando de 6 años de inversión de trabajo para superar la línea de pobreza. La mayor parte de la gente que trabaja tiene sueldos por debajo de eso. O sea que esa precarización siempre se siente más, además, en determinado género, lo cual es absolutamente terrible. Toda esta pandemia y toda esta situación nos lleva a que se pongan en evidencia las diferencias profundas de género que hay en las tareas de cuidado. 3/4 de la tarea de cuidado lo hacen mujeres, ¿sí? Ya salieron artículos de investigación al respecto. Vieron que el otro día hablábamos la diferencia entre ciencias sociales y ciencias exactas y naturales, mal llamadas ciencias blandas y ciencias duras. Y por suerte tenemos a las, entre muchas comillas, ciencias blandas, recopilando información y contándonos qué es lo que necesitamos saber en esta época. Así que salió en esta última semana un estudio en una revista británica, de 3 investigadoras británicas, que analizan los datos epidemiológicos y hablan de el impacto del COVID-19 en este brote en aspectos de género. Porque hoy en la mañana salió incluso una nota que dice que a los hombres les afecta más que a las mujeres, pareciera, ¿no? Salió, es más, Mariana Carvajal sacó una nota en Página 12 donde parece que los hombres son más sensibles. Y al parecer tiene que ver con características fisiológicas. La presencia de estrógenos en biomujeres nos hace más resistentes al ataque del virus. Pero en realidad también hay algunas personas que dicen que podría ser que los hombres están más expuestos, tienen mayores índices de... hay mayor cantidad de fumadores entre los hombres, lo cual es un factor que predispone a este tipo de enfermedades. Y además tienen menos cuidados, porque no solo que se enferman más, sino que además se mueren más. ¿Sí? Hasta acá las cifras que hemos visto reflejan que los hombres se enferman más y son más los casos fatales en ellos que en nosotras. Pero bueno, la realidad es que más allá de que mueran más y sean más, hay situaciones que nos exponen más a nosotras que tienen que ver con que las personas que estamos a cuidado de otros somos mujeres. En realidad tampoco está certificado por qué los hombres se enfermarían más y morirían más, y tampoco tenemos la certeza de que así sea, porque hay muchos datos que no están confirmados. Vamos a saber realmente esto cuando toda esta ola pase y nos queden los datos. Pero por ahora lo que sabemos es que la mayor parte del sistema de salud está compuesto por mujeres, y si bien uno me va a decir, bueno, pero hay más médicos, la realidad es que hay más enfermeras y las enfermeras son las que están más tiempo en contacto con los pacientes, o sea que se exponen más. Pero además todas las tareas reproductivas, digamos, reproductivas porque se reproducen día a día, hay que volver a hacerlas, todo lo que es limpieza, atención a público, personal de farmacias, de negocios, en estas tareas que todos los días vuelven a suceder, no es como fabricar un auto, que ese auto queda fabricado, están a cargo de mujeres, y eso nos deja mucho más expuestas al contagio. Y sobre todo, algo que se tuvo muy en cuenta y ayer se comentó en la columna de género también en Mundillo Merienda, deja a las mujeres expuestas a convivir en muchas ocasiones en confinamiento con sus agresores. Entonces, el COVID no solamente es algo que nos debe ocupar más que preocupar, sino que además tenemos que poner el foco en qué pasa con cuestiones de género. O sea, no quedamos nunca exentas de la cuestión de género, siempre tenemos que hacer un parate y volver a analizar qué es lo que está pasando, verlo con los lentes violeta y decir, che, pero toda esta pandemia, ¿es igual para todos y todas o hay un efecto diferencial? ¿No? Lo cual me parece más que interesante. Además, deberíamos pensarlo también en términos de privilegios de clase. Nos piden que nos quedemos en casa y qué pasa con la gente que está en situación de calle, ¿no? ¿Cómo hace esa gente para quedarse en casa? Es una perversión prácticamente. Ni hablar de pedirle las condiciones de limpieza o de confinamiento, ¿no es cierto? Y bueno, por último, les quería traer, como para cerrar, no tan abajo, porque bueno, vamos a tener que pensar todo el tiempo en este código violeta. La idea es que uno empiece a mirar las noticias y ser crítico de lo que escuche y de lo que ve, siempre pensando en clave de género. ¿Qué pasa con el género? ¿Qué pasa con otras identidades? ¿Hay más vulnerabilidad? ¿No la hay? ¿Cómo son las condiciones de vida? Y por último, para dar un toque de color, porque es algo que apareció y que está todo el tiempo usándolo, ahora parece que es la estrella del supermercado y de la farmacia, es el alcohol en gel. ¿Ustedes tienen ahí alcohol en gel? Tenemos. Dos tachos tenemos, no quiero ostentar. Ah, bueno, pero ustedes están... Ah, perdón. Lo dije, me están retando porque lo dije. Ay, sí, están acaparando, che. Sí. No, tienen que tener porque es el medio para higienizarnos en caso de que no haya agua y jabón, ¿eh? Ojo. El mejor método es utilizar agua y jabón, agua que corra 30 minutos, cantan la canción de esa marca que dice un montón de productos rapiditos, o cantan feliz cumpleaños, dijo mi sobrino. Pero, ¿de dónde salió el alcohol en gel? ¿Alguien sabe dónde salió el alcohol en gel? Ahí, estoy tomando examen, ¿eh? No, recién nos dijiste que un grupo de mujeres fue quien dio con la mezcla de los diversos productos, pero ahora, así específicamente, nombres y demás, es no. Bueno, muy bien, ha estudiado alumno Claudio, muy bien. Bien. Sí, una mujer inventó el alcohol en gel, esto que puede salvar un montón de vidas, fue fabricado por Lupe Hernández, no solo es mujer, sino que además es latina, así que la doble reivindicamos a Lupe. Era una estudiante de enfermería de Estados Unidos que estaba atendiendo y se dio cuenta que no tenían nada para higienizarse, no había ni agua ni jabón en el lugar en el que estaban trabajando. Así que se le ocurrió la idea de tener alcohol que le permitiera higienizarse en estos lugares. Llamó a la oficina de patentes y lo patentó. Sí, pim, listo. Dijo, voy a hacer esto, esto y esto, y lo patentó. Estuvo en uso médico dentro de los quirófanos durante muchos años, hasta que lo conocimos al alcohol en gel en 2009, cuando, ¿se acuerdan?, tuvimos el brote de H1N1, que nos mandó también a todos a nuestras casas, pero no fue tan tan tremenda la cobertura mediática, creo, en ese momento. Y bueno, ahí se hizo conocido. Lo había registrado en el 66, pero recién en el 88 se empezó a utilizar alcohol en gel. Y lo interesante es que Lupe sigue viva. Está hoy por hoy viva, fue reconocida por algunas entidades de la enfermería y el rubro, por ser inventora de este artilugio. Pero no, en general no se dicen estas cosas, y me parece que son datos interesantes saber que tanto la caracterización, en este momento, la identificación de quién está enfermo y quién no, y quién nos da la herramienta para que podamos combatirlo en lugares donde no tenemos agua, fueron mujeres de la ciencia. Así que me parece que el coronavirus ha quedado noqueado por las mujeres en este momento. No sé qué opinan ustedes. No, perfecto. Digamos, el factor de prevención más importante es un invento que viene de la mano de una mujer. Es genial. Y además, si están enfermos, se los va a decir una mujer. Y esperemos que nos dé la respuesta alguna otra mujer, ¿no? Ya que estamos. Tal cual. Sería una gran reivindicación para las mujeres y la ciencia, para que dejen de estar invisibles. Compartirte, Daniela, y oyentes y escuchas de la Azotea, una nota rara respecto a cómo es la cobertura. En el sitio, en el medio, Canal Abierto, dan cuenta de las 9 mujeres que forman parte de este grupo de análisis de la cepa coronavirus, pero no dan cuenta de ninguno de los nombres, no. Y entrevistan a hombres. Me pareció medio gracioso cómo dan nombres de declaraciones de 2 hombres y nombran 9 mujeres, pero no hay ninguna individualización ni uno... Las espera, en la nota media raro, sí, la cobertura. Exacto. De hecho, Canal Abierto fue el disparador de esta columna. Yo las busqué, las rastreé, llevo más de 24 horas rastreándolas, no las pude ubicar, me hubiera gustado poder entrevistar alguna para la columna de hoy, pero no fue posible, además imagino que deben estar atoradísimas de trabajo. Pero sí, bueno, eso, que no aparezcan ellas y aparezcan hombres, va a ser otro tema de que vamos a hablar más adelante, que es lo que llamamos techo de papel. Sí, no solo nos invisibilizan en el trabajo, sino que después en los medios de comunicación tampoco aparecemos. ¿Sí? Aparece un señor contando lo que hacen mujeres. Eso es también un tema que en algún momento, junto con un montón de temas más que tengo acá anotaditos, vamos a tratar de ir desandando desde la columna. Muy bien, segunda participación de Daniela Garancini con nosotros y nosotras. Y Daniela, más allá de ser columnista aquí en La Revolución de la Mañana, ayer... participó de una de las consignas de Mundillo Merienda y aquí los compañeros nos los traen a cuento. Porque más allá de ser, no le alcanza con ser doctora en ciencias biológicas, profesora en disciplinas industriales y diplomada en comunicación pública de la ciencia, sino que además tiene la habilidad inútil de separar muy bien en sílabas. Sí, soy muy buena separando en sílabas. Sí, es casi una obsesión, diría yo, pero es una característica mía. No sé si todo el mundo tiene esa capacidad de separar bien en sílabas. Se me confunden con los hiatos a mí. Claro. Y las acentuaciones prosódicas y no prosódicas. Claro, y los diptongos. Y los diptongos y demás. Ojo, hay que saber separar en sílabas. No hay dudas. Sí, bueno, es una característica. Gracias, amigos de Mundillo Merienda. Ya van a querer que una participe en las consignas. ¿Usás el aplauso? El hola, ¿te acordás? Cuando claro. En la primaria te enseñaban con aplausito. Pero yo lo puedo hacer sin aplausos. No, sí. Por eso, si es tu habilidad secreta, evidentemente lo haces sin aplausos. Era una habilidad inútil, en mi defensa voy a decir eso. Era una habilidad inútil. Y bueno, yo tengo esa habilidad inútil. La gente habla y yo pienso separando en sílabas. ¿Qué le voy a hacer? Muy bien. Puede caminar, mascar chicle y además irse separando en sílabas. ¡Qué tool! Daniela, gracias por el contacto y bueno, vamos a cerrar con música esta columna. Sí, así es, con algo lindo. Y bueno, cuídense, lávense mucho las manos y nada de besos.